Radio Talón, transmitiendo desde la esquina más caliente del cuadrante en la frecuencia Te látex un rato cañón por una lana, programa radiofónico patrocinado por Brigada Callejera y el programa de mercadeo social de Condones Encanto y Triángulo para la Red Mexicana de Trabajo Sexual y para el Movimiento Amplio de Trabajadoras del Sexo. Radio Talón. Aquí está, en el informe México de la GAATW, que aborda los reportes de las trabajadoras sexuales y organizaciones que defendemos sus derechos a la lucha contra la trata de personas. Una especie de testamento de Brigada Callejera de apoyo a la mujer Elisa Martínez AC. No en el sentido de declaración voluntaria, expresando lo que quiere que se haga con sus bienes después de haber logrado construir y hacer de su vida algo que puede ser un legado para los que siguen en esta perspectiva y para compartir con todos los que nos conocemos y hemos caminado un buen juntos. En la perspectiva común, este texto es una analogía. La idea de un testamento, un acto solemne sometido a ciertos requisitos de forma y en el que necesariamente consta la institución de un heredero. En este caso, a todos los que se reconocen, dedican y se inspiran, etcétera, y que pueden apreciarse en la dedicatoria. Y además, es un texto muy inteligente por la forma en que está estructurado, pues no solo es un informe con respecto a la trata, sino que se aprovechó muy bien para dar cuenta de una historia, de una forma de hacer política y de cómo se hace la historia desde la cotidianidad en el contexto capitalista de guerra total. Y sobre todo, cómo no quedarse con una perspectiva de resistencia derrotada, pues se puede apreciar cómo se articula la lucha y el hacer cotidiano con la construcción de la autonomía como proyecto. Por lo demás, está muy chido el diseño del libro, muy al estilo de Brigada Callejera. ¡Chingón, compas! Abrazos, y acá nos vemos para la presentación. Doctor Rafael Sandoval Álvarez, compañero de lucha tapatío. Aprende, organízate y sal adelante con tus demás compañeras trabajadoras sexuales. Mayor información en la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer. Elisa Martínez, al teléfono 55 42 78 35, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Al correo electrónico brigada.callejera@gmail.com. Al Twitter, @brigadaelisa, en un mensaje privado o al Facebook de la organización. Oye tú, ¿qué vas a hacer para no contraer el SIDA? Yo te quiero prevenir. Mira bien, ¿qué vas a hacer? Ve a Brigada Callejera del apoyo a la mujer. Solo tú puedes combatir, porque hay más enfermedades y las puedes prevenir. El condón te puede ayudar. Es barato y es encanto, pues tú vales mucho más. En Brigada Callejera del apoyo a la mujer, también condones encanto te dirán qué vas a hacer para no contraer el SIDA. Y hay condón para mujer, no te compliques la vida, y todo esto es por tu bien.